Decía en el segmento anterior que la mujer no puede ser ministro de la misa. Y quiero agregar que la mujer además está excluida de la jerarquía eclesiástica. La mujer no puede ser obispa, ni cardenala, ni por supuesto papisa. ¿Y por qué? Porque es mujer. Absurdo, pues, ¿no? Completamente. Ahora, si el nuevo papa, ¿no?, deroga todos estos cánones, ¿no?, y propone un enfoque completamente distinto, revolucionario, radical, respecto a la mujer en la Iglesia Católica. Entonces, caramba, diremos, acá han comenzado a cambiar las cosas, ¿no? Pero si no es así, no van a cambiar. Bien, he recibido varios tomos de la colección La Fuente Escondida. Es una colección que dirige Ricardo Silva Santisteban, ¿no?, conocido crítico literario y traductor. Esta colección es de la Biblioteca Abraham Valdelomar. Y he recibido los siguientes libros. De Södergran, Poesía Completa. Luego de Flaubert, La Leyenda de San Julián el Hospitalario. Después de Rambo, Una Temporada en el Infierno. Una Temporada en el Infierno. A continuación, de Carlos Oquendo de Amat, 5 metros de poemas y otros textos. Y finalmente, La Canción Verde y otros poemas de Edith Sitwell. También he recibido, aunque no es de esta colección, pero es de la Biblioteca Abraham Valdelomar, una antología comentada de José María Eguren, ¿no? Los comentarios y la selección y la bibliografía a cargo de Ricardo Silva Santisteban, ¿no? Y yo busqué en esta antología La Noche de las Alegorías, ¿no?, porque ahí en ese poema de Eguren, ¿no?, él menciona a la mantida rezadora, ¿no? Y yo escribí un texto que le gustaba mucho a Willy Pinto Gamboa, que en paz descanse, ¿no?, cuando yo colaboraba en el suplemento cultural del Diario del Peruano, ¿no? Y entonces yo aclaré con una gran cantidad de información y referencias y todo a qué se refería Eguren cuando decía que de hora en hora, ¿no?, la mantida rezadora, ¿no? Y busqué aquí en la antología para ver, además, si por si acaso de paso pues me citaban. No, pero no está la Noche de las Alegorías. Bueno, pero ya respeto pues el criterio del editor, ¿no? Pero repito, esa es una contribución mía. Yo decía el primer. Yo conversé un día con Watanabe de esto, ¿no? Porque él también tiene un poema acerca de la mantis, ¿no? Porque aquí de lo que se trata es de la mantis religiosa, ¿no? Y se mostró muy interesada y me dijo, a ver, envíame una copia, etc., ¿no? Desgraciadamente, pues él partió ya. Bueno, de estos libros que he mostrado, he leído dos, ¿no? He leído La Temporada en el Infierno de Rambo y Los 5 metros de poemas. Comentaré a continuación brevemente la traducción que se ha hecho de La Temporada en el Infierno. La edición es bilingüe, ¿no?, de modo que es una gran cosa porque uno puede confrontar, ¿no?, cotejar, hacer la colación correspondiente, teniendo aquí la traducción y aquí el original, ¿no? Eso me parece muy bien. Y hay también notas, en fin, hay una serie de cosas encomiables. Y hay otras que no son tan encomiables, ¿no?, y que se refieren al control de calidad, ¿no? Y ese control de calidad, hasta donde tengo entendido, debe ejercerlo fundamentalmente el que dirige la colección, ¿no? En este caso, el profesor Ricardo Silva Santisteo, ¿no? Lógico. Supongo que él habrá leído en cada caso las traducciones y todo. Y habrá cotejado con el original, etcétera, ¿no? Esa es la labor elemental. Entonces así, además, al traductor le habrá evitado o una serie de cosas, o le habrá indicado cosas pertinentes. En fin, hay una colaboración estrecha, pues, ¿no? Entre el editor responsable y el traductor, evidente, ¿no? Ahora, la traductora de esta temporada en el infierno es Miluska Benavides, nacida en Lima en 1986. Menciono esto porque tal vez sea explicativo que una persona que actualmente tiene 26 o 27 años, ¿no? No haya fijado la consideración en algunos puntos en los que debió fijar la consideración. Esto puede haberse debido, no sé, a sus escasos años, ¿no? Porque uno pues llega a aprender y a adquirir una serie de conocimientos con el paso de los años, ¿no? Yo recuerdo perfectamente, ¿no?, haber cometido a veces varios errores antes de los 30 años, sencillamente pues porque estaba, ¿no?, infieri, como decían los latinos, o sea, in the making, ¿no?, in progress, ¿no?, estaba en pleno desenvolvimiento. Más adelante, cuando tuve después 40, 50 años, el asunto ya varió sustancialmente y corregí una serie de faltas, ¿no? Es así, creo que a todo investigador le ocurre, ¿no? Por eso mencionaba el año de nacimiento de la traductora, ¿no? Que por supuesto es una persona que conoce y todo, pero se pasan pues una serie de cosas. Repito, en este caso me parece que es por la cortedad de edad. Entonces, uno a los 26 o 27 años difícilmente puede saber, por ejemplo, que un señor aquí en Lima, Perú, ¿no?, llamado Marco Aurelio de Neri, escribió un día todo un capítulo dedicado a la locución prepositiva, aunque Gil y Gaya dice que es locución adverbial, bueno, pero la Academia también dice prepositiva, Manuel Seco también, debido a... Yo aquí en mi libro Lexicografía, vean, este es mi libro Lexicografía, yo aquí en este libro Lexicografía, ¿no?, dedico todo el capítulo 36, aquí, es el capítulo 36, ¿no?, debido a, acá están todas las referencias, aquí está toda la historia de debido a, una cosa muy puntual, no muy especializada, pero bueno, cuando yo escribí eso hace muchos años, yo pues tenía pues ímpetus y arrestos que ya después con la vejez uno no tiene, ¿no? Pero ahí está, para quienes quieran verlo, ¿no? Entonces, en resumen, esta locución prepositiva fue censurada por todos los puristas, por todos los hablistas, los lexicógrafos y los verdaderamente entendidos del siglo XIX, comenzando, por supuesto, por Juan Mir y Noguera, ¿no?, que censura la locución de que se trata en su prontuario de Hispanismo y Barbarismo, publicado hace más de 100 años en dos tomos, ¿no? Yo recuerdo que Mir decía, ¿para qué voy a decir yo debido a, cuando en castellano eso mismo y con una sola palabra se puede decir muy bien? Y él decía que esa sola palabra era la preposición por, claro. Comparen, ¿no? No llegué a tiempo debido a la congestión de tráfico. Y si atendiéramos la indicación de Mir, entonces sería, no llegué a tiempo por la congestión de tráfico, pues mucho mejor. No, debido a. Y así, hay una serie de otros ejemplos. Pero además de haber sido esta expresión que existe en francés, por supuesto, y que existe también en inglés, y que en inglés hasta ahora el Webster la sigue censurando, etc. Aparte de eso, es una locución innecesaria porque en español tenemos siete maneras de decir lo mismo. Y con por, que era la propuesta de Juan Miri Noguera, serían 8 maneras de decir lo mismo. Vean, las 7 son las siguientes. Por causa de, a causa de, en virtud de, merced a, por razón de, por motivo de, gracias a, y finalmente por. 8 maneras de decir. Bueno, ¿y a qué viene todo esto? Bueno, muy sencillo. Aquí en la página 45 de la traducción de La temporada en el infierno, en la página 45, veo pues que aparece en la traducción la expresión debido a, como dicha por Rambo. Entonces yo imaginé pues que en el original francés estaba también así, ¿no? Yo me fijo y Rambo no dice debido a, sino dice par, o sea, por. Pero la traductora le hizo decir lo que Rambo no dice. Y entonces en lugar de poner por, puso debido a. Entonces, ¿por qué le hizo decir a Rambo lo que Rambo no ha dicho? Misterio. Un nuevo corte y ya regresaremos.